Alejandro Panuncio, que está en línea. Alejandro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. La verdad que es un placer tenerte en el programa. Y la verdad, para hablar de una noticia que es buena, es muy buena. Y la verdad que planearla, diseñarla y llevarla a cabo es una cuestión de suma importancia. Contanos un poquito, Alejandro, esto de erradicar el trabajo infantil. Bueno, hace unos 3 años, desde el Comité Argentino de Arándanos y las 3 regionales, la que está en el NOA Pratuc, la nuestra del NEA APAMA y la del norte de Buenos Aires CAPAP, en conocimiento de que a nivel mundial los cultivos como el arándano, que tienen una cosecha estacional, con mucha demanda de mano de obra y que se cosecha a mano, fruto por fruto, son uno de los cultivos que tienen riesgo de tener alguna irregularidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque uno tiene el plantel de todo el año, que es la gente que conocemos de todo el año, con la que estamos todo el año, claro. Gente que viene a hacer las primeras partes de la cosecha, que son los cosecheros de toda la vida, pero en noviembre y diciembre se genera un pico de cosecha donde ingresa mucha gente. Seguro. Y se genera alguna situación sobre la que hay que tener un cuidado en especial. Entonces, en lugar de mirar para otro lado y decir, bueno, nosotros no, dijimos, bueno, si esto es una cosa que a nivel mundial preocupa, y está la organización, hay organizaciones internacionales que se ocupan del tema de evitar el trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene la CONAET y la Comisión de la Lucha contra el Trabajo Infantil, de la cual nosotros somos parte como asociación y muchos somos miembros como empresa, si hay acciones que se llevan adelante, dijimos, bueno, sumémonos a esta campaña, si tenemos que mirar algo hacia adentro, miremoslo, si hay que corregir algo, corrijámoslo, y veamos qué podemos hacer para que entre todos resolvamos esta problemática que puede afectar a niños que tienen que estar en el colegio y en ningún otro lado que no sean en la escuela. Seguro. Bueno, empezamos con una campaña de concientización hace unos 3 años, se hicieron inclusive algunas acciones fuertes, como en Tucumán un centro en el cual los niños se quedan cuando sus padres van a trabajar, en la localidad de Sargento Moya, equipó ese lugar, se puso personal especializado para cuidarlos, entonces los padres van a cosechar, ellos se quedan ahí esperando que los padres terminen de trabajar haciendo tareas diversas, y bueno, entonces eso se hizo en Tucumán con un muy buen resultado, colaboración con Guatre, con Renatre, y siempre, por supuesto, con autoridades municipales, provinciales y nacionales, así hemos trabajado, ¿no? Está bueno eso. Entonces, bueno, luego de toda esa campaña le dijimos, bueno, ¿cómo seguimos? Porque, bueno, hablemos con los contratistas, pero luego lo que faltaba era decir, en realidad quien trae la gente es el capataz, entonces había que hablar con todos los capataces que trabajan en todos los campos, bueno, hablando de esta situación que estamos hablando, de ver cómo podíamos extremar todos los cuidados para evitar esa situación y sobre todo tratar de no encontrar ninguna excepción para cumplirla. Evitemos que en esta situación tan complicada que está viviendo el país alguien pretenda encontrar una excusa como para justificar algo que no debe ser. Nosotros tenemos que ponernos en la cabeza, los niños tienen que ir a la escuela, tienen que aprender lengua, tienen que aprender matemática, tienen que aprender historia, geografía, tienen que aprender preferentemente un idioma para comunicarse con el mundo. Ninguna otra cosa que no sea esa. Todo lo demás no tienen que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por supuesto, actividades deportivas y sociales de sus compañeros. Y bueno, entonces ahora, bueno, después de haber hecho toda esa cuestión, al acercarse octubre o ya noviembre, donde había mucho más demanda de personal, era necesario decir, bueno, hagamos que se lleven adelante algunos controles a la salida de la ciudad como para que si eventualmente se hubiera generado alguna situación en el colectivo antes de que salga de la ciudad, se detectara la situación y se frenara la cuestión. Eso es en resumen más o menos lo que hemos hecho en 2 años. Mirá vos. Alejandro, primero felicitarte. Primero porque sos muy claro en la explicación y segundo porque la verdad que bajar este mensaje, siempre hablaste de nosotros en plural y me gustó eso, de trabajar mancomunadamente, hablaste desde la provincia hasta el capataz, me parece bárbaro, cuando hay que solucionar algo hay que ir por todos los eslabones de una cadena. La verdad que en eso te felicito, Alejandro. Te quería preguntar, vos me hablaste de los meses de noviembre, ¿podemos hablar de cifras puntualmente del arándano, la gente que puede, si querés hablarme en la región, pero si tenés datos más amplios, pasámelo, de gente que hoy está involucrada con el tema de la cosecha? Bueno, a nivel país, el arándano involucra somos 25.000 personas trabajando en todo el país, de manera directa o indirecta. Uh-huh. En el momento pico, que es octubre, noviembre, según las regiones, somos 25.000 personas trabajando. Es un cultivo que tiene una ventaja grande, que es que da mucha mano de obra en un momento en el que falta tanto trabajo, y tiene además otra ventaja adicional, que digamos es una actividad que hay trabajo para todos, porque nosotros tenemos desde ingenieros en alimentos que se formaron en la UNER, contadores que estudiaron las otras facultades, técnicos que manejan los equipos de frío, técnicos electricistas, conductores de maquinaria, mecánicos, gente que conoce el empaque, los cosecheros. Entonces es un cultivo que da espacio para que todo el mundo pueda trabajar. Uh-huh. Y a la vez, bueno, es un cultivo que una buena parte de su producción, la mayor parte, la destina a exportación, con lo cual ingresa divisas. Uh-huh. Así que, bueno, y además, como dijiste al principio, es un cultivo que produce un fruto muy, muy rico, muy fácil de comer, que es bueno para la salud y que vendría bien que muchos reemplazáramos, en lugar de comer grasas que no debemos y comer azúcares refinados, pasarnos más a comer más frutas. Uh-huh. Y ahí nuestros aliados son los niños. Volvemos a los niños porque son los que a ellos les encanta la fruta y llevan el potecito con los 125 gramos o en la mochila o con mucha facilidad lo llevan con ellos y van comiendo de a uno, uh-huh, de la cantidad que quieran, y le estamos metiendo entonces un producto saludable y sano que el día de mañana va a hacer que esos niños sean más sanos, ¿no? Así que esos son los beneficios. Alejandro, ahora te quiero preguntar, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, pero antes te quiero hacer otra pregunta que me llevas. Buenísimo el tema de alentar al consumo interno, pero la pregunta va, ¿cómo se analiza el mercado teniendo en cuenta el valor del dólar, si querés llamarle, el tema de las exportaciones? ¿Cómo están analizando, te pregunto, este escenario complejo en lo económico, complejo por una pandemia, y qué impacto puede tener en el sector del arándano? Bueno, cuando uno ve, hoy por ejemplo, en la mañana estaba leyendo en un diario que el Estado va a colocar bonos en dólares al 15%, uno dice, bueno, evidentemente lo que estamos haciendo nosotros no es lo que hay que hacer. Pero bueno, como uno lo primero que toma en la vida es lo que se llama una definición de estilo, que es qué quiero hacer, el que decidió ser agricultor y goza cada mañana viendo las plantas crecer y los frutos avanzar, se dedica a esto. Pero convengamos que la situación económica tan inestable, para alguien que pone una planta que va a producir, empieza a producir al segundo año y ya tiene que producir 20 años y hay que armar un empaque para 20 años, la verdad que es complicada. En el sector de la fruticultura en general tenemos retenciones, tenemos reintegros de exportación bajos, no se paga el IVA en tiempo y forma, tenemos esos saltos del valor de la moneda que nos perjudican mucho, ingresamos los dólares a 78 pesos y después compramos los insumos a 85. O sea, la situación de la fruticultura, no ahora, no, esto no es de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Esto es, si uno mira las estadísticas, hay una tesis de doctorado hecho por un alumno de esa carrera de economía en el año 1941, y en la Argentina en 1941 había 641.000 hectáreas de fruticultura. Hoy hay menos que eso. Mirá. En 1941, 650.000, y ahora hay menos que eso. O sea, hemos perdido un potencial. Por ejemplo, dice, ¿qué potencial tienen ustedes en la Mesopotamia? Y mirá, por ejemplo, ya que tenemos toda la cantidad de agua dulce que no tiene casi ningún lugar del mundo. Sí, es verdad. Y como la fotosíntesis, una de las cuestiones que necesita es agua, nosotros lo tenemos. Y bueno, y hay otros lugares que por más que quieran crecer, no pueden crecer. En las jornadas de APAMA, que hicimos virtuales hace unos meses, invitamos a un colega de México, y que de zona de México, donde por más que tenemos el mercado al lado, y en una noche de camino llegamos a Estados Unidos, no podemos crecer más, porque no tenemos agua. Mirá vos, y acá está andando. Entonces nosotros tenemos el potencial agroecológico. Nosotros en este momento por la República Argentina circulan 26 millones de litros de agua dulce por sus ríos. En el río Uruguay, si no me lejos, dice, ¿cuánta agua circula en el río Uruguay? 5 millones de litros por segundo de agua. Mira si hay agua para regar. Seguro. O sea, el potencial es importante. Habría que ver la manera de aprovecharlo para generar lo que todos necesitamos, que es más trabajo. Hace falta más puestos de trabajo. Alejandro, la verdad que el análisis es bueno y se entiende que es así. Te pregunto, ¿cómo fue, más allá de esta situación económica y que entendimos tu explicación, cómo fue la cosecha? Uno, te hablo del desconocimiento también, ¿cómo uno hace un balance positivo o negativo de lo que es puntualmente la cosecha? Bueno, vamos a otra positiva. Una positiva muy buena es que este año para el arándano, en época de cosecha llovió poco. Cuando llueve mucho en época de cosecha, nosotros perdemos muchos días de cosecha, se daña la fruta. Y si uno, por ejemplo, mira el pronóstico hoy, hasta el 7, 8, 10 de diciembre solamente va a haber 2 días de lluvia. Para nosotros, que nosotros tenemos equipo de riego por goteo en todas las plantaciones, que no se moje la fruta, nos ayuda en la calidad y además nos da muchos días de cosecha. O sea, podemos cosechar 5 o 6 días por semana sin ningún obstáculo, mientras que, por ejemplo, el año pasado que llovió 2.455 milímetros, por lo menos en Colonia Yuy y en el resto de Concordia más o menos fue lo mismo, se perdieron muchos días de cosecha y se daña mucho la fruta. Entonces, desde el punto de vista productivo, la fruta, la verdad que está espectacular, los kilos son muchos, está bueno, así que por lo menos en una circunstancia económica desfavorable, desde el punto de vista de la producción, tenemos lo primero que uno tiene que tener para poder sentarse a la mesa, que es tener buena fruta. Perfecto. Porque está todo bien, pero hay que tener buena fruta. Sin buena fruta, los que nadie quiere comprar. Es como cuando uno tiene que ponerse en el lugar de quien va a un supermercado cuando va uno. Uno va a una góndola y ¿qué tomate compra? El bueno, el otro no lo quiere, nadie quiere comprar un tomate pasado. Seguro, con seguro. Esto pasa con todas las frutas. Entonces, lo primero que hay que tener es un buen producto. Bueno, afortunadamente lo tenemos. Alejandro, primero decirte que llegó un mensaje que dice con la fruta y con la cosecha del arándano crié a mis hijos. Fuerte abrazo a la gente del arándano, te lo mando porque llega un oyente que se tomó el laburito de mandarte un saludo. La segunda. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mirá qué buen dato, crié a mis hijos, mirá qué dato, crié a mis hijos con el tema de la cosecha de la fruta y el arándano. Me imagino que se paran por el tema del citru o no. ¿Perdón? Me imagino que separan el mensaje cuando dicen fruta y arándano, es por la fruta sería el citrus, por las dudas. No, es que lo virtuoso de la zona es que uno de nosotros deberíamos tener por cada hectárea de arándano que hay en Concordia, tener 10 hectáreas de citrus. Eso llevaría que la gente que le gusta la actividad rural tendría 10 meses de cosecha entre mandarinas, naranjas y arándanos. Si ahora le subamos las plantaciones nuevas que hay de vid y cultivos que se van sumando, y de kiwi. Entonces nosotros ahí tendríamos que la gente que trabaja en el campo cosechando tendría que tener 10 meses. Eso daría otra base, porque es muy difícil una actividad en la que se trabaja tan pocos meses. Sin duda, entonces, sin duda. Es la sumatoria de los cultivos, y en la mesa la sumatoria de los cultivos para ver cuánto cuesta muy caro uno, comemos más naranja, comemos más mandarina, comemos más arándano, comemos más uva, es lo que nos acomode al bolsillo en cada momento. Mirá qué análisis ese, para tenerlo en cuenta la gente que quiera escuchar. Alejandro, te pregunto, contexto de pandemia, ¿cómo están de alguna manera tomando ciertos protocolos o cómo están trabajando con eso? Bueno, nosotros hace 4 meses nos comunicamos con el doctor Estambulián, que es un epidemiólogo muy importante en Buenos Aires, y le dijimos, mire, nosotros tenemos una metodología de trabajo y hemos armado, y lo hemos hablado con las autoridades de la municipalidad, lo que sería un protocolo de cosecha. Pero tenemos esta idea en la mano, nos gustaría que ustedes le den un respaldo desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, dijeron, con todo gusto lo hacemos. Entonces, si les llevamos el protocolo, tuvimos varias idas y vueltas, intercambiando ideas hasta que logramos un protocolo de trabajo avalado por el doctor Estambulián y su equipo. Bueno, y después lo que tenemos, que es lo que uno ve de manera cotidiana en el campo. Nadie quiere contagiarse. Sí, entonces todo el mundo, digamos, cada uno de nosotros hace lo máximo que puede, y yo diría, uno lo ve en la calle, el 95, el 99% de la gente toma las cosas con la mayor responsabilidad. Después, bueno, el que tiene la desgracia, la mala suerte de contagiarse, tal cual. Pasa lo que pasa, pero yo creo que la responsabilidad social, el gran motor es la responsabilidad social, como en todos los temas, digamos. Seguro. Necesitamos a alguien que sepa de ese tema y nos diga, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y tratar de seguir ese protocolo y de respetar lo que hay que hacer de la mejor manera, y bueno, hasta que venga la vacuna, digamos, ¿no? Pero así que estamos tomando todos los recaudos porque, primero, nadie quiere enfermarse, el campo que tuviera casos se perjudicaría también, o sea, pero lo primero es el ser humano. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, que cada uno no quiere contagiarse y se cuida de la manera que puede, siguiendo las normas. Nosotros en los campos hay que tener presente que nosotros certificamos normas internacionales para los diferentes mercados desde siempre. Perfecto. Entonces, el tema del uso del alcohol, del detergente, de tener en el campo líneas de agua potable, con piletas con agua potable, alcohol en gel y detergente en la entrada del campo, eso lo tenemos desde siempre, claro, desde hace mucho tiempo. Entonces, esto, digamos, nos agarra con una infraestructura que ya teníamos, pero que obviamente, ante la situación actual, todo parece quedar corto, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno dice, ¿tenés todo listo? No, siempre nos falta algo, porque, digamos, ningún cuidado es poco, es suficiente cuando uno se levanta a la mañana y ve la cantidad de gente en el mundo que se contagia, y lamentablemente la cantidad de gente que pierde familiares, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de hacer todo lo que podemos, sabiendo que siempre, todos los días, hay que hacer un esfuercito más para mejorar. Alejandro, te comento que me encantó charlar con vos, esperemos tener otra charla dentro de poco, te agradezco mucho, en función del tiempo te tengo que despedir, pero la verdad que muy claro, te agradezco el tiempo y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por ocuparse de toda la gente que trabaja en este cultivo. Un abrazo. Ahí está, qué linda charla, la verdad que una descripción